Reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. Aquellas fiestas que en sus patios celebraban algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre cual la ropa de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza y yo brindaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Por esta calle en una noche huraña y fría salí del mundo bueno y puro del ayer. Doblé la esquina sin pensar lo que perdía. Me fui sin rumbo para nunca más amigo, perdona los desencantos.